Es momento de quedarnos con un apartado característico de los miércoles. Ya saben, nuestra escuela de salud nos acompaña el doctor Antonio Rodríguez Carrión y por tanto contamos cada semana con información, consejos en este ámbito sanitario a través de diferentes secciones. Les llevamos esta información, por ejemplo, las preguntas al médico, un tema monográfico que hoy, por cierto, va a girar en torno a la peste. Vamos a conocer si está realmente radicada en su totalidad en el planeta o todavía persiste una enfermedad que, bueno, pues mató a muchísimas personas, millones de personas, como enfermedad epidémica siglos atrás. O, por ejemplo, también nos vamos a referir, como cada semana también, a las noticias que nos dejan diferentes medios de comunicación en este ámbito de la sanidad. Dentro de nuestras noticias sanitarias, hoy la atención puesta en la presión arterial. Así que, de todo ello, ya decimos, vamos a hablar durante los próximos minutos. Antes que nada, pasamos ya a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, para comenzar. Antonio, si te parece, con esas noticias sanitarias. Hoy con un titular que habla de que la presión arterial alta puede ser tan devastadora para la salud mundial como el VIH, como incluso, bueno, pues el SIDA, ¿no? Se le compara por la devastación que puede suponer la presión arterial alta. Pues sí, esta es una noticia que ha salido ahora recientemente, pero si me lo permite, Juan Carlos, antes que nada seguiremos con nuestra tradición de un recuerdo, un saludo, en esta ocasión para los donantes de sangre, porque en esta semana viene el equipo de donantes de sangre y entonces hay que reconocer que Ubrique, dentro de la provincia de Cádiz, desconozco cómo está a nivel nacional y autonómico, supongo que igual que en la provincia de Cádiz, Ubrique es un referente porque junto con tantos colectivos que hay solidarios, esto, que no es un colectivo en sí, no es una asociación, sino es una forma individual de ser altruista, pues es un orgullo para la ciudad de Ubrique, para el pueblo de Ubrique, tener tantos colaboradores como donantes de sangre. La verdad es que solemos hablar con ellos cada dos meses, que cuando pueden acercarse, bueno, pues lo hacen así, además porque hay legalmente, todos lo conocemos, bueno, se puede donar cada cierto tiempo, así que para cumplir esos requisitos, cada dos meses suelen acercarse a Ubrique. Y lo cierto es que destacan, ¿no?, siempre que hablamos con ellos, esa colaboración que existe en nuestra localidad, que está por encima de la media de otros lugares, y es Ubrique uno de los puntos donde por habitante existe mayor número de donaciones. Sí, quería hacer un comentario que he hecho en otras ocasiones, hablando de conceptos de salud. Según la Organización Mundial de la salud no solamente es bienestar físico y psíquico, sino también el social. Entonces, dice, bueno, para que sea completa la salud, yo que no tengo tensión alta, ni tengo colesterol, ni otra enfermedad que yo sepa, psíquicamente me encuentro muy bien. Esta tercera pata, que es la salud social, yo, en fin, económicamente, pues solamente yo no puedo aportar mucho porque no tengo dónde aportar. Estoy parado, tengo un sueldo, en fin, suficiente para mi familia, pero nada más. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hemos dicho que hay muchos colectivos solidarios en Ubrique, pero, por ejemplo, uno de ellos es ser donante de sangre, ya que tengo una salud. Y esto, pues, es una forma, ya digo, de tener salud social. Es uh-huh. Es una forma de colaborar, que muchas veces no es solamente dinero, sino muchas veces es el trabajo, el esfuerzo, el tiempo, y en este caso algo tan vital y tan importante como es nuestra propia sangre. Así que un saludo especial y enhorabuena a todos los ubriqueños en general, en particular a todos los donantes de sangre, y animar a aquellos que, en fin, que tienen miedo a lo mejor de que no puedan darlo, que sepan que sí, que lo pueden dar perfectamente la mayoría de las personas, porque allí además te hacen un pequeño cuestionario y unos análisis previos, y si no pudieras darlo por cualquier motivo, pues ellos te lo dirían. Bueno, pues desde luego nuestro homenaje también, nuestro recuerdo para todas esas personas que colaboran cada cierto tiempo con sus donaciones de sangre. Bueno, pues después de esto, como decimos, vamos a referirnos a esa cuestión dentro de lo que son las noticias sanitarias. Y bueno, pues este titular recogido de Europa Press que hace referencia a la hipertensión, ¿no? Y que según los expertos incluso hablan de que durante los próximos 20 años puede provocar más muertes incluso que el SIDA. Pues el SIDA, como sabemos, desde hace unas décadas, hace pocas décadas, fue el gran coco de la salud mundial, porque había poca atención por parte de muchos gobiernos, que se consideraba que era una enfermedad al principio un poco marginal para ciertos colectivos. Después se vio que las transfusiones de sangre, que en fin, había mucha serie de contactos cuando se pudo averiguar la causa, y que poco a poco pues, se le ha dado la importancia que tiene, sobre todo en los países que llamamos desarrollados. Por desgracia, todavía en los países en vías de desarrollo hay mucho que hacer, porque la economía de estos países no permite muchas veces el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. En ello, muchas instituciones solidarias pues están luchando para conseguirlo. Pero se olvida que además de esta enfermedad infecciosa, de esta enfermedad que se transmite de persona a persona, hay otra enfermedad que es la tensión alta, la hipertensión. Se ha considerado que es propia de países desarrollados, es decir, países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, en fin, países con un gran nivel de renta per cápita. Pero se olvida que esta enfermedad silenciosa, que no es transmisible, no se transmite de persona a persona, pero que constituye una auténtica epidemia como es la tensión alta y causante de muchas invalideces, causante de muchas muertes, y causante de que la pobreza que hay en países, ya digo, en vía de desarrollo, aumente aún más, debido a que no hay un diagnóstico y un tratamiento adecuado y una prevención adecuada en estos países, porque ya digo, se ha dejado un poquito de lado, no se le da la importancia que tiene, y sin embargo, los estudios están viendo cómo es su desarrollo, porque hay un desarrollo que también se da en países en vía de desarrollo, no solamente en países con alto nivel económico, como hemos dicho, sino en países con poco renta per cápita, pues va a matar mucha gente, va a dejar inválida a mucha gente y va a aumentar la pobreza de estos países. Por tanto, es una llamada de atención a través de este artículo que ha salido, ya digo, en la prensa, ahora, en estos días, para dar una llamada de atención que el SIDA es una enfermedad que se controla ya, se hace crónica y que es transmisible y que hay que dedicarle mucha atención, pero sin olvidar las enfermedades no transmisibles, como en este caso la tensión alta, en estos países en donde está produciendo mucha mortalidad y se prevé todavía aún más, porque por desgracia las medidas preventivas no se están llevando a cabo, ni el tratamiento no se está llevando a cabo como debiera ser. Así que ese poco control lo que se denuncia a través de esta información. Si te parece, Antonio, aunque sea de forma rápida, pero podemos recordar a qué lleva la hipertensión, que puede provocar y, por tanto, por qué puede terminar en fallecimientos. Se le llama también la epidemia silenciosa, porque la tensión, como sabemos, existe, ya digo, en muchos países, bueno, en todos los países del mundo. Y aquí en Ubrique, por ejemplo, hay muchísimas personas con la tensión alta. Se le llama silenciosa porque no da molestia ninguna en un principio. Se detecta la mayor parte de las veces de forma accidental. Y si me voy a tomar la tensión, o me duele la cabeza a veces de la tensión, o ya que estoy en la farmacia me voy a tomar la tensión, porque se la toma todo el mundo. Y entonces, o vas al médico por otro motivo, y el médico, una de las exploraciones básicas que suele hacer, aparte de, en fin, de a lo que tú vas, es tomarte la tensión, porque es una de las constantes vitales. Entonces, la tensión, con el tiempo, puede ocurrir dos cosas: que tenga una subida brusca e intensa de la tensión, y es como a una tubería del agua, sube la presión del agua. Si la tubería está un poquito dañada, se revienta la tubería y el agua se desborda e inunda la casa. Pues en nuestro organismo, aquellas arterias, aquellos vasos sanguíneos que están más débiles o que están deteriorados, y normalmente son los de la cabeza y los del corazón, los más débiles, pues por ahí es por donde se rompe, o por ahí es donde sufre las lesiones. Lo va deteriorando las tuberías, la va haciendo cada vez más débiles, hasta que llega un momento en que, por ejemplo, en el caso del cerebro, si se rompe un vaso sanguíneo, se produce una hemorragia. Una parte del cerebro donde está esa hemorragia deja de funcionar, y como esa parte controle, por ejemplo, el corazón o controle la respiración, pues te mueres rápidamente. Un derrame cerebral y te mueres. Hay veces que el derrame se produce en otra zona del cerebro que regulan, por ejemplo, la movilidad, y te quedas cojo y Manco, una hemiparesia que se llama, ¿no? Son personas que van rastreando la mano y la pierna porque la ha dejado a lo mejor o una trombosis, una embolia o una hemorragia. Es decir, que lo que hace la tensión, esa subida, esa presión tan fuerte, es ir estropeando las tuberías que tenemos, que se llaman vasos sanguíneos. Las tuberías por donde va la sangre en nuestro organismo se llaman vasos sanguíneos, arterias y venas, y lo que hace la presión, como tú decías, es ir deteriorándola hasta que o se produce una trombosis o una embolia. Una trombosis es un coágulo de sangre y atasca el vaso sanguíneo, una embolia es igual, sino simplemente que circula por la sangre, y la hemorragia, que es la rotura de un vaso sanguíneo con lo que ello lleva. Para el mejor control, algún consejo que podamos dar, hay muchas personas, ¿no? Sobre todo personas mayores que, y más la que tiene ese problema, porque la tenga baja o sobre todo porque la tenga alta, hay muchas personas que están siempre muy atentas, ¿no? ¿Qué consejos podemos dar para, bueno, pues intentar controlar la tensión sí. arterial? Lleva fundamentalmente una vida, lo que decimos sana, y que es una vida normal, que se puede comer de todo prácticamente, hacer una vida muy regular, no hay que privarse de grandes cosas, ni mucho menos, dice, ay, para esto es mejor morirse, ¿no? Puede ser una vida que puede comer prácticamente de todo, simplemente no abusar de ciertas cosas y no y algunas cosas pues no tomarlas en absoluto, por ejemplo el tabaco. Eliminar el tabaco es lo primero, disminuir la cantidad de sal, la sal lo mínimo para que la comida sea sabrosa, para que tenga un fin, que se pueda comer, si no es muy sosa y no hay quien se la coma, la sal y el tabaco. Bebidas alcohólicas, las que hemos dicho, que volveremos a comentar, ha salido un artículo en la prensa, es decir, dos, en personas sanas, dos copas de vino de uva, no destilado, no alcohol destilado, sino vino de uva, siempre con las comidas, una en el almuerzo y otra en la cena, por ejemplo, y una unidad en la mujer de vino, es lo que se puede tomar de alcohol, no tomar grandes ingestas de alcohol los fines de semana, que es lo que se suele hacer. Durante la semana no se toma nada, pero me lo tomo todo junto de una vez. Eso es malísimo. Y después ejercicio y evitar la obesidad. Dieta mediterránea, dieta mediterránea, evitando las grasas y hacer ejercicio. Andar, hacer yoga, natación, ciclismo, pilates, algo de ejercicio todos los días, que si lo buscamos pues se puede encontrar esa media horita o tres cuartos de horas. Esas cosas tan sencillas, ya digo, una vida que no se priva uno prácticamente de nada, solamente de aquello que es un veneno, como es el tabaco o el abuso del alcohol, por ejemplo, o el exceso de sal. Pues todo ello en torno a la presión arterial y en relación a ese titular que hemos recogido hoy de Europa Press, que destacaba que la presión arterial alta puede ser tan devastadora para la salud mundial como el SIDA, por ejemplo, en estas décadas atrás, puede serlo en los próximos 20 años. Así que mucho ojo, sigamos esos consejos para cuidar nuestra presión arterial. El tema principal de esta jornada, lo decíamos antes, va a ser la peste que afortunadamente está radicada en, bueno, podemos decir, no en todo el planeta. Ahora nos lo va a comentar Antonio, sí es cierto que en Europa, por ejemplo, pero hay países donde todavía incluso esta enfermedad infectocontagiosa pues todavía persiste. Vamos a hacer referencia a una enfermedad, Antonio, que todos lo conocemos, ¿no? Históricamente, en estos siglos atrás, se llevó por delante a millones de personas en el planeta, sobre todo en Europa, por ejemplo, y que afortunadamente sí que está, casi no del todo controlada. No está erradicada como me comentaban, la viruela, por ejemplo, que esa sí que está totalmente desaparecida, pero sí que, en este caso la peste persiste en algún país todavía, ¿no?, del tercer mundo. Pues sí. Algún oyente puede que se pregunte, bueno, y esto de la peste, ¿a qué viene ahora?, ¿no? En un programa de radio, cuando la peste en Europa y en los países, en la gran mayoría de todos los países, pues prácticamente no existe, ¿no? Y si existe algún caso, pues pasa desapercibido, ¿no? Es decir, que son reliquias, pero la peste sigue ahí, no está erradicada. No está erradicada, como bien dice Juan Carlos, como la viruela, que ya se considera que no existe ningún caso en el mundo. Pero la peste todavía queda algunos reductos. ¿Pero por qué he traído el tema de la peste hoy? Pues hay una película que está ahora en cartelera, espero que pronto esté en Ubrique, iré a verla, y que muchos oyentes habrán leído la novela que le ha servido de guión, que se llama El médico. Esta novela de Noah Gordon, un escritor que es muy famoso en todo el mundo por sus temas relacionados con la medicina, en este caso El Médico. Yo la leí hace unos años y me encantó. Y la pienso leer en cuanto tenga tiempo, para ser problema del tiempo. Y en uno de los capítulos se trata este tema, el tema de la peste. Se desarrolla la acción de esta novela sobre el año 1000, los tiempos de Avicena, un gran ilustre médico, y describe algunas de las características de esta enfermedad, que es curioso, es porque, para que veamos, es una enfermedad de la peste, primero, que todos conocemos por las cosas de la historia, ¿no? De Camerón, de Boccaccio, de las novelas, de la Edad Media, porque es que hubo una gran epidemia en el siglo XIV, allá por el año entre 1347 y 1353, en Europa, que se llevó por delante a 25 millones de personas, que en aquella época suponía un tercio de la población. Es decir, de cada tres personas, una murió en Europa por la peste. Pero es que en Asia se llevó por delante a se calcula entre 40 a 60 millones de personas. Entonces, pues, esto es una enfermedad que en todas las los libros de historia pues se hace relación, porque en un país de aquella época donde las personas servían como mano de obra para las batallitas que había en la Edad Media, para las batallas, pues muchas veces ciudades enteras pues podían sufrir la peste y entonces perdían la guerra o era invadida. Y es más, una de las técnicas de guerra que había entonces, la Edad Media, lo digo esto por curiosidad, era coger a pacientes con peste, con catapulta, y echarlos dentro de las ciudades a través de las murallas, ¿no? Para contaminar a la población que había dentro. Bueno, hay que ser breve, no podemos estar mucho tiempo. ¿Y cómo se transmite la peste y qué es la peste realmente? Pues la peste es una enfermedad, como dijiste, Juan Carlos, infecciosa, transmitida por un microbio que se llama Yersinia pestis. Yersinia, por Yersin, porque fue el médico que lo descubrió. Muchos microbios tienen el nombre del médico que la descubre. Y este microbio es curioso. Este microbio se transmite a través de la pulga de las ratas. Es decir, que en la pulga de las ratas chupa la sangre de una persona que está infectada por este microbio, y esta pulga se mete el microbio en su estómago. Pero al meterse el microbio en su estómago se forma ahí como una pelota, unas reacciones, y entonces este microbio no puede pasar por el tubo digestivo de la pulga. Y entonces el problema es que entonces la pulga lo tiene que vomitar. Entonces cuando la pulga pica otra vez, siempre está en la piel de la rata, cuando se escapa de la rata, está en la piel de la rata, se escapa, pica una persona, pues como lo tiene en su estómago, antes de tragar más sangre, tiene que soltar el vómito, y en el vómito van los microbios, y así es como le inyecta la pulga a la persona, le inyecta el germen, no sé si me he explicado. Sí, sí. Sí. La pulga vive en la rata, en la piel de la rata y se alimenta de la rata, pero también pica a las personas. Entonces, primero chupa a la persona, se traga el microbio, y va a uno sano y se lo inyecta. Es una cosa. Y entonces, las manifestaciones y el tratamiento, ahora, en fin, más o menos se puede controlar con antibióticos y demás, pero hace, ya digo, antes de la era de los antibióticos, era dramático el tema, ¿eh? La verdad es que, bueno, pues estoy viendo por aquí informaciones incluso que hablan de que la peste negra modificó incluso el sistema inmunológico de los europeos debido, bueno, pues a esa epidemia del siglo XIV y de cómo afectó a tantos millones de personas, a 60 millones. Con 60 millones acabó la vida, digo, en Europa, pero se calcula que a nivel mundial, y esto es muy complicado calcularlo, pero bueno, se hacen cálculos de unos 200 millones de personas a lo largo de la historia, las víctimas de la peste negra. Y bueno, te iba a comentar, ¿no?, que incluso para combatirla se contó con vestimentas que ahora mismo podríamos creer, ¿no?, si viéramos esa imagen, que es que estaban en carnaval, por ejemplo, los médicos en aquella época para tratar la peste, porque llevaban una especie de máscara como con un pico. Es muy curiosa, a simple vista parece que están en el carnaval, pero no, es que tiene un porqué, ¿no? Ese pico y el porqué utilizaban esto como una especie de máscara de gas, ¿no? Es curioso porque yo invito a aquellos oyentes de Radio Brique que tengan internet, o ahora o a la tarde, que entren en Google y pongan peste negra. y imágenes. Y verán, como dice Juan Carlos, una vestimenta, parece que está en carnaval, un señor que tiene una máscara donde hay un pico, como un pico grande, no sé si es como de un cuervo, pero en grande. Sí, parecido, sí. Con un sombrero y una vestimenta que le llega hasta los pies. Era para protegerse de las miasmas o de algo que ellos detectaban, que era la peste. Decía que estaba en el aire, no sabían que era la pulga. Eso lo asociaron ya algunos médicos con la pulga, pero no sabía exactamente lo que era el mecanismo. No conocía los microbios, no había microscopio. Y entonces, en este pico largo, como de un cuervo, pero largo, ahí se ponían sustancias olorosas para que esto servía como una máscara donde podía el médico respirar o la persona que atendía a los que estaba en ese ambiente, ¿no? Podía, primero, los olores pestíferos, los olores malolientes de tantos muertos, de las llagas, que ahora diremos cuáles son los síntomas, de las llagas pestilentes que había en el ambiente, un pestazo de miedo, primero, con esa sustancia que metía en el pico, pues los olores se filtraban, como si dijéramos, eran plantas olorosas, y después servían, según ellos, para que los miasmas o estas sustancias que ellos desconocían que iban en el aire venenoso, pues quedaban también filtradas, era una forma de protección. Lo que realmente, lo que podía permitirle ese ropaje que llegaba hasta los pies y todo eso, era que la pulga no le picara, pero ellos no sabían exactamente el mecanismo, ellos creían que era en el aire, pero sí, se protegían así. Es muy curioso, la peste en medicina, los estudiantes la estudian, no como una enfermedad ahora mismo, ya digo, que sea de un peligro para nuestra sociedad, sino como un ejemplo de cómo se transmite la enfermedad infecciosa, sobre todo las transmisiones. Es típica, es una enfermedad típica de enfermedades contagiosas, porque además ha servido para la humanidad, ha invadido y ha afectado a la humanidad, como tú dices, durante toda la historia. Y ahora diremos por qué se le llama peste negra, porque también hay una peste blanca, que no tiene nada que ver con esto. Bueno, es infecciosa, pero que es diferente. Y esa, la peste blanca está entre nosotros, ¿eh? Está aquí en España, en Ubrí, que la tenemos. Pues si te parece, vamos a comentarlo. ¿Cuál sería la diferencia entre esa peste negra y peste blanca? La peste blanca se entiende por peste blanca a la tuberculosis. La tuberculosis, está producida por un microbio. Yo, por ejemplo, yo aquí en Ubrique he visto casos de tuberculosis, pero que hemos tratado, de vez en cuando surge algún caso, ¿no?, de tuberculosis, o de personas que vienen de fuera, o tosto, ¿no?, de dentro, pero en fin. Pero en general, la tuberculosis hay en España, hay centros para tratamiento de tuberculosis, los ambulatorios dispensarios antituberculosos que había antes y ahora mismo se atienden, en Europa, en fin, que eso se le siempre. Ahora hay tratamiento y se curan, pero antes se le decía la peste blanca, ya hoy día no se le llama así, pero que era su nombre, para diferenciarlo de la peste negra, que es la producida por la que hemos dicho por la Yersinia pestis, que es la que trata de en la película El Médico. Y esta peste negra se llama así porque los pacientes se ponían negros, bueno, se ponían morados, y es porque dentro de la enfermedad, que dice, ¿qué es lo que produce este microbio? Pero produce varios síntomas. Uno de ellos es los ganglios. Pues los ganglios se ponen muy, muy grandes en el cuello, en las ingles. Estas personas con la peste tenían, unos bultos por todos los sillones de los ganglios, las axilas, los sobacos, en el cuello, en las ingles, y supuraban. Y además, ya, en fin, afectadas, se producían úlceras, pestilentes, y además. Ese era uno de los síntomas. Otro podía ser, o se podía coincidir, con que se coagulaba la sangre dentro de los vasos sanguíneos y no circulaba la sangre. Entonces se ponían morados. Aparecían cardenales por todo el cuerpo y estas personas se ponían negras, prácticamente, por el defecto de coagulación de la sangre. Era la peste negra, el mal olor de tantos muertos que se estaban pudriendo en las calles, pues no daba abasto y la gente huía. Y temiéndole a esto, se podrían un pestazo de miedo en toda la ciudad, en todo el sitio. Las personas negras, otros eran vómitos, le afectaban los pulmones, vómitos de sangre. Son algunos de los síntomas de una enfermedad terrorífica. De todas formas, el contagio no era por ningún tipo de microbio, quiero decir, sino por la pulga. Bueno, la pulga es la que transmite el microbio. Es decir, no es la pulga, lo que hacía era inyectarte, era como si dijéramos la jeringa. La enfermedad está producida por un microbio, pero ese microbio se te inyectaba a ti a través de una pulga. También había, ya en las personas infectadas, a través de los vómitos, también podía, hidratos, también ya esa también persona se podía ser contagiosa. Es decir, la parte pulmonar, pero en principio era la pulga. Por eso un barco Esto se transmitía de Oriente hacia Europa a través de los barcos, de los mercaderes. Entonces, un barco donde hubiera personas con alguna persona con la peste, con los síntomas estos de esta negra, todos los ganglios hinchados, y dice, esto es la peste. Pues ese barco no entraba en puerto y además lo quemaban. El barco a momento y las casas las quemaban para destruir los miasmas o lo que hubiera ahí, que no sabían lo que eran. Claro, el miedo ante lo que era una auténtica catástrofe en esa época, que afortunadamente después ya decimos que se ha controlado porque... pues todo como ha ido avanzando en lo que es la historia médica. ¿Y qué tratamiento se encontró? Primero, cuando se descubrió por los médicos, bueno, los científicos, que era la rata, uno de los medios donde siempre estaba presente, y que además vieron que era la pulga la que al picar pasaba algo, y después descubrieron que era un microbio que tenía la pulga, pues inmediatamente un ataque total a la rata. A todo tipo de ratas, también hay veces los gatos que eran mordidos, podían también transmitirlo. Entonces era, control de las ratas, control de las pulgas. Es decir, además de matar a las ratas, el problema era que cuando tú matas a una rata, la pulga huye y va, invade a otro. Entonces era quemarlo todo, bueno, en este caso con insecticidas y demás, destruir todas las ratas, atacar a las ratas, atacar todo tipo de insectos, de tipo de pulgas. Y después la persona que ya está afectada, pues antibióticos. Hay antibióticos contra la Yersinia pestis, pero ya digo, si te afecta, hay veces que va tardíamente, si el diagnóstico es muy tardío, te produce una meningitis, te ataca el sistema nervioso, te ataca la circulación, te ataca los pulmones y desenlace fatal. Así que por eso hay veces que ni los antibióticos, si está ya avanzado o te atacaban con gran virulencia, pues por desgracia, esta enfermedad, en fin, menos mal que está ya en algunos sitios, en algunos países todavía, pero muy reducido y muy controlado. Pero que todavía no se ha erradicado, Bueno, pues eso sobre la peste, que fue, bueno, pues toda una epidemia, desde luego, como decíamos, se acabó con la vida de unos 200 millones de personas a lo largo de la historia en nuestro planeta, y que todavía en algún país subsiste. Esperemos que se erradique completamente. Bueno, pues eso sobre otro de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Nos vamos a quedar, Antonio, para terminar con las preguntas al médico. En concreto, hoy nos vamos a fijar en el embarazo, ¿no? Y la pregunta gira en torno a las pruebas que se suelen realizar. ¿Por qué se usa la ecografía durante el embarazo en vez de la radiografía? Pues sí, todas las mujeres que están embarazadas, en las sociedades más o menos en países desarrollados, pues saben que uno de los medios de control es la ecografía. La ecografía que nos permite ver cómo se va desarrollando el embrión, el feto, y si hay alguna anomalía o si hay alguna alteración que haya que tomar alguna medida, cómo viene, si viene de cabeza, si viene de nalga, en fin, muchas cosas que antes solamente el diagnóstico se podía hacer por medio de las manos. Había una serie de maniobras para saber si venía de pie, si venía acostado, en fin. Sin embargo, hay otra prueba que es mucho más antigua, muchísimo más antigua que la ecografía, que es la radiografía, que permite ver los órganos por dentro también, el pulmón, el corazón, en fin, parte del vientre, los huesos, y entonces, pero que no se emplea en el embarazo. Pero entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué ventaja o qué diferencia hay entre una ecografía y una radiografía? Si además la radiografía a lo mejor para ciertas cosas es mejor, pues la diferencia es que la ecografía no le produce ningún daño al feto, a la madre no le afecta para nada, pero la radiografía sí puede dañar gravemente al feto, no a la madre, hombre, a cualquier persona exceso de radiaciones, de rayos X pueden afectarle, ¿no? Pero en fin, que una radiografía normalmente a una persona sana no, pero la radiografía en los críos, en los bebés que están en los fetos, pueden producirle graves daños. Graves daños porque afecta fundamentalmente al desarrollo, afecta a los cromosomas. Los cromosomas son unas sustancias que hay dentro de la célula, en el núcleo de la célula humana, en donde está toda la información genética, donde nos dice qué color de los ojos vamos a tener, si la nariz va a ser más larga o más corta, porque tu padre la tenía larga o corta, o tu madre, depende a quién salga, ¿no? O tu abuelo. Entonces, todas las características hereditarias van en esos hilitos que tenemos dentro, que se llaman cromosomas. Y los rayos X pueden actuar destruyendo o alterando esos hilitos. Y entonces ese niño puede nacer con malformaciones, o muerto. Porque si le afecta una parte vital del corazón, del cerebro, y puede salir con malformaciones porque esos rayos X de la radiografía destruye parte del sitio donde va a ir nuestra herencia, cómo se va a formar nuestros órganos. Mientras que en la ecografía lo que se hace es mandar un sonido que rebota y vuelve hacia la máquina, que lo detecta. Es decir, y esa no altera para nada el desarrollo del niño. Son dos técnicas totalmente diferentes, pero que sirven para lo mismo, pero que una es muy perjudicial, como son los rayos X en la embarazada, y otro pues es inocuo y es que se puede aplicar. Fue un gran descubrimiento la aplicación de la ecografía en el cuerpo humano, porque además de detectar muchas partes de nuestro cuerpo, muchas partes que tienen alguna anomalía, sin problema de radiación, permite que se haga un control del embarazo, ya digo, y de otras cosas, de la mamografía, en fin, de la vesícula, de la vejiga, de muchos sitios, pero en el caso del embarazo ha sido un gran avance dentro de la medicina, porque ya digo, no le produce daño al feto. Pues ahí queda esa explicación de por qué se usa la ecografía, ¿no?, durante el embarazo, en vez de la radiografía, que está indicado, bueno, pues para otro tipo de casos. Esa sobre la pregunta con la que nos vamos a quedar en el día de hoy. De todas formas, Antonio, por tu experiencia, por preguntarte más o menos sobre las patologías ahora mismo en estas fechas, metido ya a mediados de febrero, estamos en época, todavía no hay que tener mucho cuidado con resfriados, gripes, enfermedades respiratorias y ya pronto también temas de alergias incluso, ¿no? Sí, hay personas que de todas maneras son alérgicas a la humedad, son alérgicas al frío. Al frío. Hay personas que tienen una gran sensibilidad a los bronquios y sobre todo pasar de un ambiente más o menos templado a sobre la todo calle, ese cambio, ¿no? A la diferencia cambio, de... Sí. Al cambio, a pasar de un ambiente templado de la casa o de un sitio donde hay calefacción a pasar a la calle o a otro sitio frío, pues experimenta una reactividad, los bronquios se le cierran y empieza con la tos seca, dificultad para, sobre todo para echar el aire, le cuesta trabajo un poquito respirar, pero sobre todo a la hora de expulsar, que es lo típico del asma, ¿no? El asma lo más típico es que más o menos entra el aire más o menos bien, pero sobre todo al salir le cuesta trabajo, ¿no? Porque están muy los bronquios cerrados. Pero en fin, y ahora como dice Juan Carlos, en cuanto salga el sol, después de estos días de enero que hemos tenido, este pasado mes de enero, que tan húmedo y tan lluvioso, y más aquí en Ubrique, donde estamos metidos un poquito en el hoyo, pues entonces aquí la humedad afecta a muchas personas y dentro de nada también surgirán las plantas. Aparte de que hemos tenido la humedad y el frío, pues ya la primavera está llamando a la puerta, como el que dice, y aparecerán las plantas. Entonces pues hablaremos de las alergias respiratorias, las alergias nasales, oculares, porque hay personas que lo pasan un poquito mal y deben tomar una serie de medidas, muchos de ellos ya la saben, de un año para otro, pero otro le coge de sorpresa o a un familiar o algo, y son medidas muy sencillas pero que pueden aliviar. Aparte de eso hay medicamentos muy eficaces para mejorar los síntomas, y sobre todo a aquellas personas asmáticas que recuerden que no se les puede olvidar el spray para dilatar los bronquios. Eso hay veces que lo han pasado muy mal porque se le ha olvidado el spray. Que lo ha pasado una vez, la siguiente ya no se ha olvidado nunca más. Pero que en fin, que son cosas que cuando se va de viaje, junto con el carnet de identidad, un poquillo de dinero, hay que llevar el spray para de rescate, que se llama. Por cierto, que te refería al cambio de temperatura que puede provocar esa reacción alérgica. Eso es lo que ocurre cuando hay muchas personas que al levantarse no paran de estornudar. Puede ser por eso, por el cambio de temperatura, de estar calentito bajo las mantas, y eso ocurre en esta fecha además también. Sí, eso por supuesto, las personas que tienen, eso se llama muchas veces, no es asma en sí, sino hiperreactividad bronquial, que son personas que sin ser alérgico fundamentalmente a algo concreto, tienen los bronquios que reaccionan, igual que el carácter de las personas. Hay personas que ante pequeñas cosas de la vida, pues reaccionan violentamente, y otro que ante una misma circunstancia pues se lo toma más tranquilo. Eso decimos, hombre, es que esto usted se lo toma muy exagerado, ¿no? Pues en esto los bronquios le pasa igual. Hay personas que ante el humo del tabaco, el cambio de temperatura, pues en fin, a lo mejor tiene un poquillo de tos, pero nada más. Pero hay otras personas que sus bronquios reaccionan exageradamente y fundamentalmente al levantarse de la cama, que está calentito por la noche, a menos se deja un poquito la ventana abierta, la puerta abierta para que entre algo de ventilación, pero normalmente esto está cerrada y entonces está calentita la habitación. Pero cuando sale al pasillo o sale al resto de la casa, que ya durante la noche no has puesto la calefacción, sino que está fría, pues personas así pues tienen tos seca y tienen algunos cuadros de, en fin, de poquito de dificultad respiratoria. Bueno, pues de todas formas ya iremos hablando, por supuesto, en esta próxima semana de las alergias, que además cada vez están más extendidas. Bueno, es algo que se nota, ¿no? Que cada vez afecta más número de personas y de diferentes edades, que ya no es solo el que, bueno, pues durante la niñez haya tenido alergias, sino que a lo mejor ya de adulto le aparecen, ¿no, Antonio? Sí, se atribuye, también hablaremos de eso, entre otras cosas, por ejemplo, los alimentos, que cada vez, bueno, hay muchos aditivos. Entonces, alguien compra una lata o algo de cualquier alimento y se pone a ver la composición y pone alubia. Bueno, pero detrás de la alubia viene 40 conservantes, colorantes, no sé qué, no sé cuánto. Igual que dice, bueno, aquí yo compro habichuela, pero lo que como más de otra cosa. Bueno, son pequeñísimas cantidades que están controladas por sanidad, pero de vez en cuando hay personas que son alérgicas. Eso pasa con los medicamentos. Hay medicamentos en que traen un recipiente, a lo mejor dice 10 miligramos de no sé qué. ¿Quién se va a tomar 10 miligramos puro de ese medicamento? Eso ni la cabeza de un alfiler, eso se te quedaría la mano. Entonces lo envuelven en harina, lo envuelven para que la pastilla tenga un volumen, un tamaño que tú te lo puedas tragar. Si no, eso se te pierde en el dedo. Pero uno de esos componentes, hay personas que son alérgicas y entonces muchas veces lo advierte. Contraindicado en personas alérgicas a esto, y esto, pues cada vez hay más. Entonces hay personas que están comiendo cosas que antes, hace unas décadas, no se estaban tomando. Y en el aire, en la atmósfera, la contaminación, aquí no brinqué, en la humedad y algo más, y el frío, pero en Madrid, en Sevilla, en sitios donde hay fábrica, pues el humo de los coches, la industria, los aire, eso es mortal. Entonces eso va impregnando nuestro organismo y muchos, pues, dicen nuestro organismo, oye, me estás envenenando entre el aire, lo que bebes y lo que comes, y si encima, bueno, y si me si fuma ya también. Si fuma, pues entonces ya tenemos aquí un potaje hecho que por eso hay mala alergia. Ya la trataremos, un tema muy interesante y en el cual la alergia puede salir en cualquier edad. Es decir, bueno, la alergia es de los niños, de los muchachos, no. En cual yo he visto personas con asma que le han salido con 70 y 80 años, así que no hay que esperar. Hay que tener cuidado en el ambiente que respiramos y a lo que comemos, ¿sí? Pues de ello hablaremos, por supuesto, en próximas semanas. Como siempre, temas muy interesantes. Gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión y dentro de lo que es el espacio, nuestra Escuela de Salud. Antonio, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Pues hasta el próximo día.